a que parece que eres incapaz de encontrar tu clan, que eres incapaz de captar tus necesidades reales en tiempo y lugar, y que, si lo piensas bien, es como que estás cerrado a sentir emociones. Priapo dice que ha llegado el momento de desprogramar ese pacto de silencio, y no podría ser de otra manera que adquiriendo confianza y apartando la obligación de hacerlo. Así se puede fluir mejor, y algo mucho mejor, sentir la satisfacción en asuntos tanto tangibles como intangibles. Una de las preguntas que debes hacerte continuamente cuando ese virus lo sientas es: ¿esto me lo merezco? Otra de las pautas es hacerte un regalo material de vez en cuando y no esperar a que te lo hagan. Comenzar a sentir las cosas bellas de la vida, encontrando el sentido a las cosas. No te contengas ante tus propias necesidades para no dejar que las malas hierbas crezcan. Cuando se va adquiriendo confianza con uno mismo, es imposible invertir roles con los demás y, por tanto, se abandona ese mecanismo de defensa que tanto daño te hace, porque estar a la defensiva todo el día es agotador. Fuera la frustración hedonista. Independientemente de que Lilith pase a transitar por Géminis en julio, la clave está en tus deseos, ya que este tránsito transmutador se da en Tauro, el primer domicilio de tu regente. Así que es importante tener en cuenta los siguientes tránsitos de Venus. Del 9 de mayo al 1 de junio, Venus estará transitando por Géminis. Piensa que nada es real. Acepta y comprende que el mundo está regido por ciertas manos y que somos marionetas. La verdad es el concepto que tan solo tú tienes de ello. Del 2 de junio al 26 de junio, Venus transitará por Cáncer. Proyecta en ser tu propio jefe, tu propio tutor, y que la sociedad solo reconoce ciertos códigos de valor que no son reales. Del 27 de junio al 21 de julio, Venus transitará por Leo. La honestidad comienza por ti mismo. Brilla para ti, porque así es como brillas ante los demás. Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus transitará por Virgo. Procura tomarte unos días de retiro para permitirte vivir en el limbo. Escucha los mensajes del universo. Del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus transitará por tu domicilio. El objetivo es conseguir una conducta fluida contigo mismo, sin autotraiciones absurdas. Date lo mejor. Del 10 de septiembre al 6 de octubre, Venus transita por Escorpio. No te molestes en analizar las motivaciones de los demás, porque entonces estarás boicoteando tus propios intereses. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, Venus transitará por Sagitario. Comunica lo que sientas con calma, escuchando a los demás sin expectativas. Y por último, a partir del 6 de noviembre con Venus en Capricornio, hasta el 6 de marzo del 2022 que entre en Acuario, date el placer de escuchar a tu voz interior. Ella te dirá el camino y el clan al que perteneces. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Ahí Venus va a retrogradar.